Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Antes de entrar al aire, esta me la pidieron por correo electrónico. Así que la voy a dejar completita. Ya estamos en vivo. Non te scordar che t'ha aiutato cuore cadarì non te scordar cadarì che benedicere so parla camme da spase me tu non ce pensas stu dolore mi tu non ce pensi tu non tieno ¡qué canción tan maravillosa! Por ahí me la pidieron algunos de mis queridos radioescuchas vía correo electrónico, porque esta la puse en el programa pasado, pero la tuvimos que cortar. Digo, por favor, ponla completa. Bueno, ahí está, completita la canción. Sí, la canta Dominique Chaynés. Dominique Chaynés es un actor que participaba en una serie de televisión que se llama Los Soprano. Del disco, precisamente, de este soundtrack de la película de Los Soprano, ¿sí? Pimientos y Huevos se llama en español esta producción del soundtrack y esta canción, Core Ingrato, Corazón Ingrato en italiano, que está buenísima, de verdad, a mí me encanta, y qué bueno que ustedes también, ahí está, para las personas que nos la habían pedido. Y bueno, pues ya algunas personas están participando en nuestro chat de la estación. En un momento ya comenzamos con nuestros queridos radioescuchas que están ya en el chat. Si ustedes nos están escuchando en este momento y quieren participar, vénganse para acá, vénganse al chat de la estación. Con muchísimo gusto les brindaremos toda la asesoría que ustedes requieran. Un saludo a nuestros amigos que nos están sintonizando también a través de las redes sociales. A través de Facebook, a través de Twitter, nuestro chat de la estación, sí, no dije la dirección, ¿verdad? www.radiodd.org, www.radiodd.org. Vénganse para acá, participen. Nuestra línea telefónica ya la vamos a abrir porque ya comienzan a entrar las primeras llamadas. Ya vamos a abrir nuestra línea telefónica para que participen con nosotros. El teléfono 0155, la alada del interior de la República Mexicana. El teléfono 5916-0410. 5916-0410. A partir de este momento ya nos pueden llamar aquí a la cabina de la estación de radio. Por ahí ya una persona veo que en el chat nos está queriendo marcar, pero es que no teníamos abiertas las líneas telefónicas. Por ahí es Antonio. Antonio, la persona que nos quería marcar. Digo, sean pacientes, tenemos que organizarnos aquí. Yo sé que ustedes desean la asesoría, pero aguántenos tantito, tenemos que darle entrada al programa. Ya nuestro chat de la estación, ya muchas personas conectadas. Vamos a ver en Twitter cómo estamos en estos momentos. Uf, ya muchísimas personas sintonizando este programa a través de esta importante red social, Twitter. Vamos a mandar algunos saludos, por ejemplo, Demis Poleo, dice, si todo lo que sube baja, ¿por qué carambas, por decirlo de otra forma, no bajan mis deudas de las tarjetas? Dice Demis Poleo. Alejandro Velázquez, los bancos en México, ya lo habíamos publicado nosotros a través de Twitter hace unos días. Los bancos de México obtuvieron 44.400 millones de pesos durante el 2012 solamente por concepto de intereses en tarjetas de crédito. 44.400 millones de pesos en ganancia únicamente por concepto de intereses ordinarios. No estábamos hablando de intereses moratorios, comisiones, multas, recargos, no. Solamente intereses ordinarios. Dice Jesús Estrada, ya lo leímos, Sara Sixtos. Nos da el mismo comentario, muchas gracias. Juan Carlos López, lo mismo, el mismo comentario sobre los 44.400 millones que se embolsaron los bancos solamente el año pasado. O sea, se lo ganaron nada más el año pasado por concepto de intereses ordinarios. Para que nos hagamos una leve idea de cómo está el asunto este de las tasas de interés. Adrián Morán, Álvaro Villalobos, la revista MX, Isabel González, Teresa Moreno, The Drawing Man, Aarón Castañeda, Jorge Carlos Álvarez, Luza Navarro, Hanna, Territorio de Coahuila, les mando un saludo a todos mis amigos de por allá. Chihuacotal Tlamati, también saludos, Omar Landa, Laura Aurora, Efrén, Carlos Herrera, Lidia, Cocol, Alejandro, Miri Corona, Fobiste, y a todas las personas que lo están sintonizando en este momento a través de Twitter, les envío afectuosos y cálidos saludos. Antonio nos espera. No, pues ya márcanos, Antonio, ya entramos al programa, ahora sí. Ya nos puedes llamar con toda confianza, mi estimado Antonio. En el chat de la estación, Miguel, saludos, Miguel, ¿cómo estás? Ay, ya me movieron aquí el asunto. Samejo, Antonio, J. Mario, le mando un saludote. Mi amigo y productor de estos programas, Helmi, que ya el día de hoy vimos las fechas tentativas para que venga. Ahí les va. Mi amigo Helmi va a venir entre el 19 y el 21 de febrero. Ya, es un hecho. Entre el 19 y el 21 de febrero, 19, 20 o 21, cualquiera de esos días. El día de hoy tratamos de ver lo de los boletos de avión. Pero ya saben ustedes, a la hora de la hora, esos portales fallan. Yo lo voy a volver a intentar en el transcurso de la noche. Al fin se pueden comprar a cualquier hora. Y si no, mañana temprano. Y ya el jueves les decimos exactamente qué día va a venir mi amigo Helmi. Y ya comenzamos con la mecánica de este concurso para que se vengan a comer con nosotros. Tres de ustedes, tres de nuestros queridos radioescuchas, se vengan a comer con nosotros. Ahora, durante la visita de mi amigo Helmi, aquí a la Ciudad de México. Antonio pregunta que si lo puede embargar el Fonacot. A ver, vamos ya con las asesorías, porque si no, se nos da el tiempo. Y hoy queremos tratar un tema bien interesante, que me pedían también hace unos días, de cómo funciona este asunto de la venta de cartera vencida. ¿Cómo se da la venta de la cartera vencida? ¿En qué les afecta? ¿En qué les beneficia que una de sus cuentas sea vendida a un tercero? Lo vamos a platicar en un rato más. En un rato más les diré todo este asunto en relación a la compra-venta de la cartera vencida. Ya nos pueden llamar, teléfono 5916-0410. Antonio nos dice que hoy le llegó una carta en relación al Fonacot de un despacho de cobranza donde le comentan que lo van a embargar, el 16 de febrero a las 6 de la tarde. Supuestamente le han avisado y apenas es el primer aviso. ¿Qué hace? Dice notificación de ejecución de exhorto. ¡Ay, Dios mío! Lógico. Yo estoy muy empapado en este asunto. Para mí eso ya no quiere decir absolutamente nada. Lógicamente ustedes que desconocen términos jurídicos, pues sí, se sacan de onda, pero no quiere decir nada, es solamente un conjunto de palabras, de términos legaloides, que suenan, si tú quieres, rimbombantes, suenan importantes, pero en cuestiones prácticas, Antonio, no quiere decir absolutamente nada. ¿Por qué? Porque un requerimiento legal solamente lo puede expedir la autoridad competente, ¿sí? Solamente que un juez te notificara sobre un proceso judicial en tu contra, pues tendría algún tipo de valor. Los papeles que imprimen los cobradores, no importa lo que digan, no importa si dicen exhorto, no importa si dicen o notificación, no importa si dicen embargo, no importa lo que digan, porque carecen por completo de valor legal. Y vuelvo al ejemplo típico que les pongo en estos programas de radio. Si yo agarro un billete de 500 pesos y lo fotocopio, no porque esté impreso en un papel, pues quiere decir que ya tengo dos billetes de 500 pesos, ¿no? Lo que tengo es un billete de 500 y una falsificación o un papel sin valor, ¿no? No tiene ningún tipo de valor económico. Si yo quiero ir a comprar algo, pues no me lo van a aceptar en ningún lado, ¿no? Lo mismo pasa con estos papeles que imprimen los cobradores. No porque tenga impreso X o Y elemento, pues indica que ya tiene algún valor legal, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo expide la autoridad. Así como mi billete fotocopiado no lo expide la Casa de Moneda, acá tampoco lo está expidiendo el papel que le llegó a Antonio, pues ninguna autoridad. Por lo tanto, carece por completo de valor legal, no importa lo que diga. Son palabras y ya. Dice Antonio que la deuda tiene un poco más de 2 años, pero no ha conseguido hasta el momento un trabajo estable, ni seguro tiene. La deuda le dicen que es por 44,128 pesos, y al año y medio fue una persona del gobierno y lo entrevistó, y ahí se corta el mensaje de Antonio. Será interesante ver ese asunto de la persona del gobierno, ¿no? A ver qué quería. En este momento está entrando una llamada telefónica aquí a nuestra cabina de la estación de radio. Vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas noches. Habla Iván Hernández, el Forastero FC. Ahí estoy registrado. ¿Qué pasó, Forastero? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo están? Saludándolos antemano a desde Defensa del Deudor. Y bueno, pues exponiéndoles nuevamente el caso. Ya anteriormente les había mandado un mensaje de lo que se trata mi asunto, ¿no? Ajá. De Guabanco Azteca. Bueno, pues estos me pasaron a cobranza, con los, ¿cómo se llama? Poder, cartera, recuperación de cartera judicial. Ajá, ese nombre que tiene para que se asuste la gente, ¿no? Recuperación de cartera judicial, desde ahí me han estado pegando, papeles en el domicilio, el cual, pues, el domicilio, pues, no es mío, es, de mi suegra, ¿verdad? Claro. Pues me cocinan bastantes problemas ahí, pegando los papeles. Inclusive, bueno, pues hubo una primera vez en donde me inventaron un aval, que fue el nombre, usaron el nombre de uno de mis primos, y fueron y le pegaron ahí un papel en su zaguán de mi primo. Uh-huh. El aval, y que tenía tantas horas para pagar, y que, bueno, no el papel. Ya lo habían dejado de hacer eso, y apenas, me llegó otro papel nuevamente, pero ya no viene por estos tipos de cobranza, viene de otra parte, donde dice un papel en grande, demanda, procesos de embargo, dicen así los papeles en grande. Claro. O sea, ya no viene por parte de ellos, de recuperación. Ya les quitaron la cuenta a ellos, se la pasaron a otro despacho. No sé si sea otro despacho, no sea otro despacho, traen una tarjeta, inclusive hasta me dejaron ahí pegando su tarjeta de licenciado este. Ajá. Y bueno, pues entonces decía que el día de ayer, iban a llegar con las patrullas, iban a llegar con un cerrajero, con una danza, a las 4 horas de la tarde para... Para embargarte, ¿no? Para embargar. Claro. ¿Y qué pasó? ¿Sí fueron? No, parece que no fueron. No, claro que no, ajá. Sí, no pasa nada. Mira, debemos dejar bien claro esto. Un proceso judicial, a lo que se refiere a un embargo, jamás se lo van a avisar a una persona. El embargo nunca se avisa, nunca se anticipa, porque si yo te advierto a ti que te voy a ir a embargar, tú te vas a prevenir, vas a sacar tus cosas, no vas a estar, no sé. el embargo se ejecuta sin aviso. Un buen día llegan y te embargan sin decirte agua va. Si te dicen que te van a embargar, son puras amenazas, no es cierto. Ya desde ahí nos damos cuenta que es mentira. Por eso te preguntaba, ¿fueron? Claro que no, nunca van a ir. Nada más te querían intimidar. Cuando les llegue a cualquiera de ustedes un documento que diga notificación de embargo o próximo embargo ejecutarse o cualquier cosa que les avise un embargo, lo pueden desechar, lo pueden ignorar, es mentira. Continúa. Sí, bueno, a raíz de esto yo me presenté ya en el Ministerio Público. Fui al Ministerio Público y les dije, bueno, pues vengo a levantar esta. Inclusive, no sé a cuál le hablé en la mañana, me fui directo al Ministerio Público. Ajá, sí, claro que sí. A la denuncia. O sea, claro. Están pegando papeles en el domicilio. Sí, dañan tu domicilio, dañan tu propiedad, eso es daño en propiedad ajena. Daño en propiedad ajena y pues a mi persona, ¿no? En su caso. Claro, sí, a ti están exponiendo datos personales con la nueva ley que se acaba de modificar, que protege la información personal en su artículo 129, la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Estos señores la violentan al pegar estos papeles con tu nombre, incluso con las cantidades que debes. Están violando tu información personal y eso está penado ya por la ley en el artículo 129 de la Ley Federal, y es una ley federal, cubre toda la República, de protección de datos personales. Bueno, entonces pues ya presenté al Ministerio Público y la persona esta que me atendió, la que estaba como encargada en ese momento, que era una licenciada que estaba ya a cargo, me dijo que no procedía mi denuncia porque las amenazas intimidatorias ya no se proceden. No, la amenaza, el delito de amenaza y de difamación ya prescribieron desde hace 2 años, pero no era por amenazas. Ahí tú tenías que presentar la denuncia primero por el daño en la propiedad ajena que estos señores efectúan al pegar estos papeles que dañan tu propiedad porque no se pueden retirar fácilmente por el pegamento con el que los adhieren. Y segunda, por esta violación a la ley de datos personales. Esos son los dos delitos que cometieron estos señores en ese momento. Continúa. Sí, entonces, bueno, me dice el Ministerio Público que no puede proceder. Y les dije, bueno, pero es que también es por daños, daño de propiedad ajena. Y la señorita me contesta, le han roto un vidrio, le han pegado, le han rayado. Eso es daño de propiedad ajena. El que vayan a pegar un papel, eso no ocasiona ningún daño. Claro que sí. Lo que necesitas hacer es tomar fotos y demostrar que sí están dañando tu propiedad. Porque ¿con qué están pegando ese papel? No, lo pegan con una como cinta gris, de esa que no se puede despegar. Inclusive está, creo que tienen que echarle agua caliente para que se despeguen luego los papeles. Claro, claro. Y aparte están violando tu información personal, que eso es lo más grave. Ahí tienes que presentar la denuncia directamente en el portal de internet del IFAI. En la dirección electrónica www.ifai.org.mx. Tienes que mandar un escrito. Ahorita les voy a poner el enlace en el chat de la estación para que lo tengan y tengan toda esta información, que es bien importante para que presenten también la denuncia por ahí, porque ya está penadísimo ese asunto de la violación de datos personales, mi estimado forastero. Sí, y bueno, entonces, pues eso fue lo que me dijo el Ministerio Público. Ok, pues estos señores, qué mal, no quieren hacer su trabajo. Qué triste que la justicia en México sea así, porque... Sí, claro. Porque haces cosas insignificantes y ahí están, ¿no? Luego, te echan la patrulla, como dicen por ahí. Pero no quieras tú que se hagan valer tus derechos porque se ponen como si no tuvieras tu derecho alguno. Y es todo lo contrario. Tú estás ejerciendo tu derecho, para eso pagas impuestos, para que ellos cumplan, ¿no? Claro, claro. Y bueno, y ya a raíz de esto, pues, no conforme con esto, estos tipos van a pegar papeles a otros domicilios de los vecinos. Imagínese, pues también de qué problema me están metiendo. Claro, claro. Aquí la recomendación es esa, mi estimado forastero. Si no pudiste presentar la denuncia en esa agencia ministerial, acude a otra y también acércate al IFAI para que te puedan ayudar con este asunto de la violación a tus datos personales. Toma fotografías, tenlas ahí a la mano para que sean elementos probatorios de esta situación. Tus vecinos son testigos también de estos hechos, para que se pueda proceder en contra de estos señores. Pega un letrero en tu casa, en tu edificio, no sé cómo sea el asunto, de que diga que la persona que sea sorprendida dañando esta propiedad o pegando cualquier cartel será remitida a la autoridad competente. Y en cuanto los veas, llamen una patrulla y que se los lleven en ese momento, que los agarren en el acto, por favor. Ah, usted, si lo puede hacer, Bueno, bueno. Ahí estás. Sí. Sí, te escucho, dime. Sí, lo escucho. Ah, bueno, decía así, llama a la patrulla y que los pasen a retirar, a remitir al Ministerio Público y ahí, con ellos, ya ahí presentas la denuncia correspondiente porque sí, están dañando tu propiedad. A mí me gustaría ver que a esta gente ministerial que te atendió le pegaran ahí sus letreros en su casa y a ver si no le parece que le están maltratando realmente, ¿no? Sí, bueno. Sí, te escucho, sí. Bueno, forastero. Sí. Parece que tenemos por aquí unas fallas técnicas con la llamada de forastero. Sí, ya se cortó. Bueno, bueno, forastero. Sí, ya se cortó la llamada. A ver, déjenme ver. Sí. Bueno, ni hablar. Bueno, forastero, pues es eso básicamente. No te dejes, presenta la denuncia correspondiente. Haz valer tus derechos, hagan valer sus derechos. Sé que los servidores públicos, porque eso es un ministerio público, un servidor público, muchas veces no quieren hacer su trabajo por flojos. Por eso lo hacen, por flojos. Pero ustedes denuncien, presenten la denuncia y si no, presenten la queja correspondiente. No se dejen. Ahí está nuestro amigo forastero. A ver, bueno, bueno, forastero. Voy nuevamente aquí la línea. Ahí estás, ahora sí. Sí, y bueno, en raíz de todo esto, pues sí, eso ocasionó un problema, ¿no? Con los vecinos, inclusive, bueno, me inventaron el aval. No sé de dónde sacaron el nombre de mi esposa y lo pusieron ahí, en esa hoja, imagínense, pues sí, unos problemas. Claro, claro, pero mira, son puras mentiras, porque ni tienes aval, ¿sí? No. O sea, que a ellos no les puede afectar absolutamente nada. Y pues mira, mi consejo, ignóralos y mejor negociar directamente con el banco, porque con estos patanes, porque esos son, pues no vamos a llegar nunca a nada, ¿no? Sí, ya ignora el despacho, no le hagas caso, ellos no te van a hacer nada. No importa cómo se llame el despacho, los despachos de cobranza no tienen facultad de hacerte absolutamente nada. Y ya en el futuro podremos negociar con el banco. ¿Cuánto tiempo llevas de atraso, mi estimado forastero? Ya, ya se va a cumplir el año. Perfecto, estamos a tiempo todavía, tenemos todavía muy buenos meses para negociar. ¿Cómo vas con tu ahorro? Pues muy bajo. En el... ¿Cuánto debías cuando dejaste de pagar? Más o menos, no me des una cantidad exacta. ¿Cuánto debías aproximadamente? Cuando dejé de pagar debía una cantidad de... ¿cómo cuánto sería? Es que me pusieron ahí 25 mil pesos si no pagaba puntualmente. No, 45 si no pagaba puntualmente. Ajá. Se dejó de pagar y yo creo que alrededor de unos 18, como 17 mil. Vamos a poner 18 mil. Eso es lo que tú necesitas ahorrar. 18 mil pesos y ya con eso podremos negociar. Ajá. ¿Sale? Bien. Me comentabas de el proceso de por medio de IFAI. El IFAI. Ya puse el enlace en nuestro chat de la estación. Ahí vienen las instrucciones precisas para que puedan presentar su denuncia por escrito. Ajá. ¿Sí? Entonces, por ese lado puedo proceder. Claro, claro. Y puedo ir a otro ministerio público. Claro, y presentar la denuncia. Hacer hincapié que no te quisieron levantar tu denuncia en el otro, pero tú estás en todo tu derecho porque sí, están violando tus derechos, están maltratando tu casa, porque eso están haciendo. Y eso es un daño, ¿sí? Es un daño. Cualquier daño que se ocasione a una propiedad, en la ley no especifica que se tenga que romper un vidrio, no especifica que la tengan que rayar, no. Es un daño. Cualquier cosa que se interprete como un daño. ¿Ok, mi estimado forastero? Bueno, pues sí, lo voy a hacer así, voy a proceder y... Entonces, mano, pues yo permanezco en contacto con ustedes y pues antemano muchas gracias. ¿Nombre de qué? Esas asesorías, porque sí hacen pues, bastante falta. Aquí estamos a tus órdenes cuando gustes, mi estimado forastero. Bueno, pues muchas gracias, se lo agradezco y pues realmente pues felicidades por este programa, porque se abejo mucha gente, así que no hay... Y muchísimas gracias por todo, mi estimado forastero. Cuídate. Bueno, ok, hasta luego. Hasta luego. Pues sí, hombre, híjole, es que... ¿Cómo es posible que le haya dicho? A mí me saca mucho de onda que le digan eso los ministerios públicos a las personas cuando van a presentar una denuncia. A ver, le preguntamos a esta licenciada o no sé qué sea. Bueno, ¿en qué parte de la ley especifica que tiene que presentarse una ruptura de vidrio o que se raye la propiedad o que... No sé, en ningún lado. La ley dice daño en propiedad ajena. Ok, ¿qué es un daño? Cualquier cosa que maltrate la casa, ¿no? Está entrando en este momento otra llamada telefónica directamente aquí a nuestra cabina. Muchas gracias por participar. con sus comentarios, sugerencias, con estas llamadas para nosotros son bien importantes. Muy buenas noches, Radio Defensa del Deudor, estás al aire, ¿con quién tenemos el gusto? Antonio, el problema del Fonacot, ¿no? Afirma. Sí, te comentaba, vino una persona del gobierno hace como un año más o menos, y me entrevistaron, me dijeron, oye, pues ¿por qué no pagas? Y dije, mire, pues estoy ahorita desempleado, tengo trabajos, haz de cuenta, trabajos esporádicos, por eso no he podido pagar. Y dije, de hecho ahorita, ¿o pago o cómo? Claro, claro. Entonces me dijeron, no, pues no, de hecho la entrevista nada más para ver cómo está su situación. No se pudo, no, por un momento no lo van a molestar ni nada. Muchas gracias, y ya se fue la señorita. Llegando ya a mi casa, llego y encuentro mi puerta, dice notificación de ejecución de exhorto. Entonces, es una carta, pues está medio ofensiva por parte de un departamento de cobranza, y supuestamente dice que me van a embargar el día 16 de febrero a las 6 de la tarde. No van, ¿eh? Mentira. A lo cual en la parte de abajo dicen otra vez lo mismo, pero dicen que me van a embargar el 15 de enero del 2013. O sea, se están aconteciendo en la parte de abajo. Que se pongan. Ya tiene el machote ya hecho. Claro. Y ya más lo llenaron y hasta mal, ¿no? Exactamente. No te preocupes, no van. Digo, ya lo decía yo hace un rato. Las notificaciones de embargo con días de anticipación no existen, ni siquiera con horas, ¿no? El embargo se ejecuta en el momento para evitar que el demandado pues pueda sustraer sus bienes o pueda evadir esta acción. Siempre que les llegue una notificación previa de embargo, la pueden ignorar. Es mentira. Bueno, ¿cuánto es lo que le debes al Fonacot, mi estimado Antonio? Pues mire, la cuenta hace 2 años era como de 30,000, ahorita me dicen que es como que, ahorita la cuenta dicen que están 44,000 pesos. Ok, ajá. Entonces, mi pregunta es, ¿qué debo hacer? O sea, porque yo una vez me tocó ver ahí una persona de Fonacot hablando, y la gente de Fonacot, la verdad, son una persona, esa persona que estaba ahí, me acuerdo que en cobranza, era una persona sumamente difícil y sangrona. No te preocupes. ¿Tú crees poder comenzar? ¿Tienes algún ahorro generado o crees poder comenzar a ahorrar? De hecho, mi idea ahorita tengo 15 días apenas trabajando ahí en un trabajo fijo. Muy bien. Y estoy empezando, pues ahí ya gano, pues ahora sí un sueldo fijo. Gano un poquito menos, pues, gano menos que cuando aquel secreto Fonacot. Pero mi interés es ir haciendo un ahorrito. Claro, claro. Para juntar dinero y, pues claro, llegar con eso, diga, pues. Les debo tanto, pero pues me interesa arreglar pues algún acuerdo. Claro. Para ese acuerdo, pues hay que llegar con algo para negociar. Sí, por supuesto. Exacto. Por supuesto, estás en totalmente lo cierto. Bueno, es eso, no te preocupes. Mira, no te angusties ahorita por esos requerimientos. No pasa nada, ¿sí? Ahorita tu objetivo primordial es ahorrar. Vele echando ganas al ahorro. Júntate yo creo que con un 30% de lo que les debes, se puede llegar a negociar para que te regularices y luego puedas hacer unos 2 o 3 pagos subsecuentes y se liquide la deuda. Entonces el objetivo ahorita es que te ahorres, yo creo que con unos 11,000 pesos podemos comenzar a negociar para que liquides ya finalmente tu deuda, mi estimado Antonio. Ok, no, me parece muy bien. No, es que te estaba viendo yo ahí y dije, pues déjame entrar en la liga y que pues qué bueno que, como quiera, sí, este tipo de asesoría legal, pues, en línea. Para eso estamos, precisamente, para asesorarlos, porque entendemos que luego las asesorías legales que les dan los abogados son con el único fin de sacarles dinero, ¿no? De cobrarles una lanita, y aquí no, aquí es gratis toda la asesoría que ustedes requieran, y los podemos representar a unos costos bajísimos para que puedan salir del problema al final. Oye, Ángel, una pregunta. Por ejemplo, pasó? Bueno, aquí me dices tú que, por ejemplo, ese tipo de gente no puede hacer nada. Sí. A mí me tocó ver hace como 2 años con mi cuñado un problema que tuvo por ahí con Banco Azteca, de que por ahí tenía por ahí una deuda con ellos, pero ellos sí fueron de que, al adeudo mandó una carta a un precio como esta. Ajá. Yo sí cumplí, o sea, a los 15 días ya estaban ahí en la casa con una policía fuera de la casa. Ah, no, claro, claro. El acreedor siempre va a estar en su derecho a proceder legalmente, pero hay que ver de dónde sale este asunto, ¿no? ¿Quién es el que está demandando? Los despachos de cobranza son únicamente gestores, no representan legalmente ante los tribunales no tienen derecho para pleitos y cobranzas de las deudas, de las cuentas que se encuentran en mora. Ellos nada más tratan de cobrarla. La demanda la interpone el acreedor, Banco Azteca, Fonacot, Bancomer, etcétera. No los despachos de cobranza, ellos no pueden demandar a nadie. Ahí está la diferencia. Claro que puede llegar a darse, claro que puede llegar a suceder, pero nada vamos a ganar preocupándonos por eso. Los problemas no se resuelven preocupándonos, se resuelven ocupándonos. Y lo que tú tienes que hacer es ocuparte, ahorrando, para que antes de que llegue a suceder esta situación, tú tengas un capital para negociar. Eso es lo que vamos a buscar. No hay manera de evitarlo si no tienes un ahorro ya para negociar. Okay, entonces, bueno, entonces en este caso, ya cuando, o sea, cuando es realmente una carta que realmente digas tú, esa carta sí es, ya cuando venga una carta sellada por el juzgado. Claro, claro, es un documento que cumple con muchas formalidades, es tamaño oficio, tiene los sellos del juzgado y estamos hablando de muchas hojas. En el caso de Fonacot, por lo menos unas 25 o 30 hojas tamaño oficio, que te tiene que entregar un actuario de manera muy correcta, porque el actuario va de parte del juzgado, no está a favor ni en contra del demandado. Y ya te informarán si es que va a haber algún, se va a ejecutar algún embargo precautorio en tu contra. Pero mira, ahorita tiene caso que nos preocupemos por estas situaciones que no se han presentado. Ahorita el chiste es ocuparnos de lo que podemos hacer en realidad, que es estabilizar esa economía, comenzar a ahorrar para negociar. Muy bien, Ángel. No, pues bueno, okay, ojalá y nos digo. Entonces si el día de mañana viene aquí una persona de esta cobranza con un policía o algo, ¿qué tengo que hacer en este caso? No van a ir, te aseguro que no van, pero si llegan a ir, en un momento más en nuestro chat de la estación vamos a publicar nuestro número telefónico de emergencia para que en ese momento te puedas comunicar con nosotros a la hora que sea y con todo el gusto del mundo te brindamos la asesoría. Ok, Ángel, no, pues muchísimas gracias, que bueno que pones todo claro, muchas gracias por el apoyo, y pues como quiera aquí andamos. Aquí estamos precisamente para ayudarles a todos ustedes. Cuídate mucho, Antonio. Gracias, Ángel, hasta luego. Hasta luego. Ahí está nuestro amigo Antonio, que también está preocupado. Y sí, claro, claro, el acreedor siempre va a estar en su derecho a presentar la demanda para recuperar la deuda, ¿no? Para recuperar ese dinero, es su derecho, es un dinero que se les debe. Pero si hacemos las cosas bien, si nos manejamos de manera correcta, si le echamos ganas al ahorro, pues es difícil que vayamos a llegar hasta esos niveles. Y de cualquier forma, para eso está defensa del deudor, precisamente para defenderlos a todos ustedes. Y vamos rapidísimo, porque si no, ¿qué hora es ya? ¡Wow! 9:37 en este momento en la capital del país, por supuesto. Todos los horarios que les damos son hora centro. Y dice, vamos a ver, híjole, ya me movieron todo el asunto. Israel Villa, le mando un saludo. Miguel, dice que su compadre tiene un problema. Tiene varios convenios y este es el último, como los anteriores, quedó mal. El jurídico le dijo que mañana firme en dación. ¿Creen que se puede hacer algo? Nos pregunta Miguel. ¿Es con Infonavit? Yo creo que ya no, mi estimado Miguel. Yo sé que eso de regresar a la casa luego es muy complicado, por lo menos emocionalmente. Pero lo mejor que puede hacer tu compadre, ¿no? Porque ya varios convenios rotos, pues quiere decir que anda muy mal económicamente y que de plano no le alcanza. Y lo único que está haciendo es perder su tiempo y tirar su dinero. Mejor que entregue la casa, se liquida la deuda y ya se podrá reponer más adelante y comprarse otra casa con calma, una que de veras le alcance. No tiene ningún sentido que continúe tirando dinero en algo que de plano, solamente que le pegue al melate o algo así, va a poder resolver. Entonces, mejor aceptar la realidad, señores. Eso es lo mejor que podemos hacer. Samejo, le llegó un citatorio a su mamá de un ministerio público. Es real, el problema es que por una deuda de una financiera llamada Avanza, pero ahora tiene un despacho de abogados. En el buró aparece que debía 5,000 y ellos quieren 12,000. Bueno, pues la deuda es lo que dice el buró, ni un centavo más. Eso es lo que le debemos a cualquier acreedor, no importa si es financiera, banco o como sea. Es lo que diga el buró de crédito, porque el acreedor por ley tiene que reportar nuestra deuda actual cada mes. No lo que les digan los cobradores, porque los cobradores les pueden decir cualquier cantidad que supuestamente deben, pero no necesariamente es cierto. En cuanto al citatorio, me gustaría que me lo mandes por correo, mi estimado Samejo, si tienes oportunidad de mandarlo en estos momentos, todavía nos da tiempo de leerlo, y con mucho gusto te digo de qué se trata. Antonio Yajo, Tamario, le mando un saludote. Choc 47, saludos. Sonia Elizabeth, ¿cómo estás? Dice Miguel que a su compadre le quieren quitar su casa los del jurídico. Según está demandado, tiene esta mañana para firmar el jurídico. No tiene trabajo ni dinero para actualizar su adeudo. ¿Se puede hacer algo para ayudarlo? No, si no tiene dinero, no. No, porque pues, es, lo correcto es que la casa, si no se paga, pues se regrese, ¿no? O sea, eso es lo correcto. No la podemos pelear, no se la vamos a ganar nunca al Infonavit, sobre todo, ¿no? Si no le alcanza, lo mejor que puede hacer es regresarla. Se quita de un gran lío. Nada más está tirando dinero que no tiene en estos momentos. Matrix, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Solaris. Su última asesoría de la carta del SAT que nos envió escaneada, le comentamos que obtuviera su reporte en el buró de crédito. Ya lo saqué y aparece igual que siempre con la deuda y dice cerrado con signo en rojo. ¿Existe algún punto específico que deba aparecer? Sí, la clave de que ya se dedujo fiscalmente, mi estimado Solaris, o de que se encuentra más bien, estoy equivocado, ¿eh? Más bien se debería aparecer la clave de que la deuda ya está demandada, de que ya estás en un proceso judicial. Si no aparece esa clave, pues no te preocupes, nada más te quisieron engañar con el cuento de que supuestamente ya te habían demandado y que le iban a deducir fiscalmente. Francisco, muy buenas noches. Forastero, ya le dimos respuesta vía telefónica. Némesis, ya regresamos al aire, ya estamos aquí en vivo. Francisco, saludotes, ¿cómo estás? Matrix, tiene dos dudas. En octubre pasado liquidó una tarjeta de Banorte con quita. El día de hoy no le ha llegado ningún estado de cuenta en ceros ni carta finiquito, pero solicitó su reporte y ahí ya viene en ceros y está cerrada. ¿Con eso suficiente? Más que suficiente, y van sus aplausos. Porque ahí dice tal como está tu deuda en la actualidad, sin añadiduras, sin cuentos, sin chamaqueos, sin nada. La cuenta ya aparece en cero, cerrada, te felicito, ya liquidamos una, mi estimado Matrix, qué bueno. Ya ven cómo sí se puede, claro que sí. Y la segunda, está afiliado con nosotros desde octubre con una tarjeta de crédito Sears y realizó su cambio de domicilio y número de teléfono de su acreedor, y ya le dio el número telefónico que le asignamos a su acreedor. Muy bien, estás haciendo lo correcto, mi estimado Matrix. Francisco, qué bueno que tu hija va muy bien, nos da muchísimo gusto. Miguel, le urge muchísimo, ya le dimos respuesta a Miguel. Dice Matrix que desde ese momento, desde que les dio nuestro número telefónico y nuestra dirección, porque, aquí voy a hacer un paréntesis, a todos nuestros afiliados les damos la opción de que si así desean hacerlo, le pueden dar a su acreedor un número telefónico que les asignamos especialmente para eso. ¿Para qué? Para que se quiten la molestia de las llamadas de cobranza, que, híjole, cómo son molestas. Con este sistema les va a reducir la llamada de los despachos de cobranza en un 80%, cuando menos. Claro, siempre y cuando nos hagan caso de que el procedimiento se haga correctamente. Porque si no lo hacen bien, pues no funciona, claro está. Y también les damos la opción de que le den nuestro domicilio legal a sus acreedores, ¿sí? Que le den nuestra dirección de nuestras oficinas. ¿Para qué? Esto no evita la cobranza extrajudicial. Esa puede ser que siga llegando a su domicilio porque a los cobradores poco les interesa que ustedes hayan dado otro domicilio, ¿no? Los van a seguir molestando en ese y en nuestras oficinas y en el domicilio de su abuelita si lo tienen. En el domicilio que tengan, vaya. Pero, sí va a reducir de manera importante esa cobranza. Ténganlo por seguro. Ahora, ¿para qué es el cambio de domicilio? Es para que cualquier requerimiento de carácter judicial, una demanda, esa sí nos llega a nosotros, y pues como nos va a llegar a nosotros, pues a ustedes no les pueden embargar absolutamente nada, porque para eso le estamos recibiendo nosotros, a nosotros no nos pueden embargar, y ya nosotros podremos negociar su deuda y defenderlos legalmente y todo lo que sea necesario. Así. Entonces, Matrix, muy bien hecho. Ya no has recibido llamadas telefónicas ni las famosas cartas amenazantes, qué bueno, pero su duda es cómo saber si es por el cambio con nosotros, y por cierto, está en espera de la respuesta del padrón de Banco Azteca. Gracias. El padrón de Banco Azteca va lentísimo, una enorme disculpa. Ya saben que somos rápidos en algunas cuestiones cuando tenemos control, pero cuando no lo tenemos, pues no nos queda nada que hacer más que esperar. Y es el caso de Banco Azteca, mi estimado Matrix. Esperar un poco más. Seguramente es por eso, porque no creo que sea casualidad que hayas dado el domicilio y el número y automáticamente te hayan dejado de llamar. De cualquier forma, si te llaman de nuevo, ya no les contestes para que continúe este sistema de que nos llamen a nosotros nada más. Y también, en cuanto al domicilio, pues te aseguro que va a bajar muchísimo ese tipo de visitas y las cartas también. Vas a ver. Antonio estaba marcando y no le contestábamos porque pues estábamos en las presentaciones, pero pues ya acabamos, ya estamos al aire. A Mamá Lucha le mandamos un saludote, por supuesto. Pregunta que si es repetición, Mamá Lucha, claro que no. Estamos totalmente en vivo, al aire. Miguel, Dice Miguel que, Ángel, por favor, estamos nosotros desde hace rato esperándonos y no los pelamos. Una enorme disculpa, pero es que si nos llaman a cabina, pues hay que darles prioridad, porque pues imagínense la llamada de larga distancia y todo el asunto. Dice mamá Lucha, Miguel, sé paciente, se te dará respuesta, hay muchos casos y no es fácil hacer lo que... Ah, muchísimas gracias, lo que hacemos aquí. Por favor, comprende un poco. Muchas gracias a mamá Lucha, hombre, por las atenciones. Dice Helmi que si se puede hacer la salida por la mañana para llegar de mañanita fresca mejor, sirve que se da un leve paseo antes de vernos. Ah, pues, oye, es que yo no sabía, mi estimado Helmi, pero claro que por supuesto que desde luego que sí. Voy a procurar entonces que te llegues tempranito aquí a la Ciudad de México. Ahorita al final del programa me dices por medio del chat como a qué hora te gustaría llegar, en qué horario, claro, porque hay que ver si la aerolínea tiene disponible ese horario, ese vuelo. Y si es así, por supuesto que te conseguimos ese horario para que te vengas acá, mi estimado Helmi, que se va a venir a la Ciudad de México tentativamente. No, más bien ya es un hecho, ya no es tentativo este asunto. Más bien, lo único tentativo es el día exacto que queda entre el 19, el 20 y el 21 de febrero. En cualquiera de esos días que son martes, miércoles y jueves. Martes, miércoles y jueves de febrero, el 19, 20, 21, estaría llegando Helmi a la Ciudad de México, cualquiera de esos tres días. Les avisaremos, pero por supuesto con muchísima anticipación. Yo espero que el próximo jueves en el programa ya les digamos exactamente qué día llega Helmi. Dice amigo que nos cuenta la experiencia que tuvo un amigo. Él le comentó que estaba en su casa de su cuñada y llegaron dos policías y un abogado diciendo buscar a la persona que les debía según ellos para llevarla a la cárcel si no pagaba. Ellos se asustaron y juntaron algo de dinero y les dieron 2,000 pesos diciendo que su cuenta iba a bajar y sorpresa, checaron y la cuenta seguía igual. Le digo que la próxima vez que pase eso, que llamen a los verdaderos policías para que se los lleven. Cuidado con los cobradores. Tiene toda la razón nuestro estimado amigo. Un bu para los policías, bueno, para los pseudo policías y para esos cobradores rateros, tramposos, ¿no? Que se hacen pasar por policías para llevarse el dinero así. Dios mío. Cachi Cachi Pago dice, todo esto es a través de nuestro chat de la estación www.radiodd.org. Dice que no sabe si lo recuerde, pero se ausentó un tiempo. Su duda es la siguiente. No ha pagado durante 3 o 4 meses la mensualidad de servicio que tiene con nosotros porque se apretó el cinturón durante los meses pasados. No gasta en regalitos, no gastó en regalitos innecesarios en diciembre. Solo lo necesario y pudo terminar con una tarjeta que aunque no le debía mucho, no dejaba de ser una deuda. Así que si no hay problema puede pasar a pagar todos sus atrasos con nosotros. Antes de caer en mora, claro que sí, estimado Cachi Cachi Pago. Hombre, claro que sí. Pero, ¿sabes qué? Manda un correo electrónico a contacto@defensadeldeudor.org. contacto@defensadeldeudor.org para que te ayudemos con el trámite. Y si no, puedes llamar directo a nuestras oficinas. Con mucho gusto te brindaremos todo el apoyo para que te pongas al corriente. Al fin no llevas mucho tiempo de atraso. Claro que te podemos ayudar. Némesis, favor de hablar de la compra-venta de casas para poder lidiar con una deuda alta, para que no se las embarguen. Ah, caray, ¿no íbamos a hablar de la compra-venta de cartera vencida? Compra-venta de casas para poder lidiar con una deuda. Bueno, en el sentido de proteger su patrimonio, aquí voy a hacer rápidamente una explicación para nuestro amigo Némesis y para todos ustedes. Supongamos que ustedes tienen una casa, ¿no? La tienen pagada, la tienen al corriente, no deben nada. Es suya, vaya, es su casa. Está su nombre en el registro público de la propiedad y todo el asunto. Bueno, esa casa no la dejaron como una garantía en sus préstamos. Esto es muy importante, que la casa no haya quedado como garantía en uno de sus préstamos. Si la casa no quedó como garantía, la casa es suya, es su propiedad. Pueden hacer con ella lo que quieran, porque el hecho de tener deudas no implica que no puedan hacer con sus bienes lo que ustedes quieran. ¿Sí? Ok. Bueno, si quieren proteger su bien, véndanle la casa a un familiar de su enterísima confianza para que quede a nombre de otra persona y entonces ya no se las puedan embargar. Aquí no les estoy diciendo que actúen bajo un sistema fraudulento, bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué? Aquí está el truco. Porque la casa no la dejaron como garantía, es suya, pueden hacer con ella lo que quieran, la pueden donar, la pueden vender, la pueden, no sé, lo que ustedes quieran. Entonces, bien importante, ahí está la clave de todo, que la casa no haya quedado como garantía, y perdón si soy insistente en ese punto, porque es, pero lo más importante, es vital ese punto, que no haya quedado en garantía, y entonces sí, la pueden vender si ustedes quieren, obviamente el trámite lo tienen que hacer ante notario, todo muy bien, y les va a costar dinero, ni modo, Así tiene que ser. O la pueden también declarar como patrimonio familiar en el juzgado de su localidad. Ahí les dan informes porque este asunto del patrimonio familiar cambia un poquito de entidad federativa en entidad federativa. Entonces chequen ahí en el juzgado, cualquiera les va a decir, oye, quiero hacer un trámite de patrimonio, quiero constituir un patrimonio familiar. Y ya les darán los pormenores exactos de cómo pueden llevar a cabo este trámite, es mucho más económico y con eso se protege su bien contra cualquier acción judicial. Ahí está Némesis, mira, rápido te lo expliqué. Judith, llamó una patrulla, dijeron que tenían que llevarla a levantar la denuncia. ¿Es cierto? Pues si quieres presentarla, claro que sí, pero no estás obligada, mi estimada Judith. Si ya no está el susodicho, si ya no está la persona que te preocupaba, porque tú no vas a presentar una denuncia por un delito. Si van los cobradores a su casa, ¿sí? Y los amenazan y les gritan que les van a hacer que no sé qué, que no sé cuánto, pues obviamente ustedes se asustan porque no saben en realidad si el señor, porque nunca se identifican, es un cobrador o no. Llamen una patrulla para que se lo lleven al Ministerio Público y ahí sí se van para presentar la denuncia correspondiente. Pero si ya no está el cobrador, ya no sabe qué, no, pues ya se fue, ya no me interesa. Que lo ideal, Judith, es que lo hagas. Digo, no estás obligada, pero lo ideal es que lo hagas. ¿Sí? Para que ya quede la denuncia, ya esté el asunto. Y a la próxima vez que vayan, ¡pum! Vale, que lo agarren y que se vaya directito a la cárcel porque se lo merece el cobrador tramposo. Antonio, le dijeron que la entrevista era solo para saber su situación. Ah, ya la leímos, la de Antonio. Más bien, ya nos platicó por teléfono. Ya Miguel, ya le dimos. A lo mejor no le gusta la respuesta que le di, pero creo que a su compadre no le queda otra opción realmente. Regresar a la casa, ¿no? No veo otra opción. No le alcanza ya. Varios convenios que no cumple, ya le dieron mucho chance, ¿eh? Y el día menos pensado lo van a desalojar a la mala, y pues mejor que tenga el tiempo de buscarse otra casa, de mudarse con calma, de evitar ese trauma, porque no va a haber de otra, no veo otra opción, ya no cumplir los convenios es muy delicado. Dice Judith, mamá Lucha, por favor no escribas, los que debemos y no podemos pagar, estamos preocupados, ¿cómo pagar? No, sí dejen a mamá Lucha que escriba. Claro que sí, por supuesto, aquí hay total libertad de expresión, todo mundo puede escribir. Mamá Lucha, Miguel, relájate, pronto te responderán. Claro, los embargos no avisan, pero sí, la situación del compadre de Miguel es delicada. Mi consejo sigue siendo el mismo. Eli dice que está muy preocupada, que si podría pagar su mensualidad de enero junto con la de febrero, no quería retrasarse, pero ya sabemos cómo está la situación. Claro que sí, Eli, no hay ningún problema. Por supuesto que lo puedes hacer, Eli. Les recuerdo que estamos en www.radiodd.org. Acá está nuestro chat de la estación. Pásenle para acá, participen con nosotros. A través de Twitter nos preguntan que... Hola, ¿de qué se habla aquí? Nos dice Carla. Hablamos de deudas y de cómo resolverlas, mi estimada Carla. De cómo liquidar deudas, pero con cantidades justas y contrato digno, por supuesto. Dice mamá Lucha, ya no quieren que escriba, me voy también. No, mamá Lucha, claro que no, quédate, por favor. Aquí todos te queremos. Eso, exacto. Dice Miguel, mira, que por él no hay problema. Semejo, dice, ¿quieres saber si un documento que nos va a enviar es real? El problema es por una deuda que tiene con una financiera, a la cual según el reporte de crédito le debe 5,000 pesos. Ok, ya leímos ese comentario. Vamos a ver si ya nos llegó el documento. Vamos a ver. Aquí ya nos llegó de Semejo. Muy bien, nos puso el nombre y todo el asunto de su usuario en el chat, que es bien importante para que lo podamos identificar. Gobierno del Estado de Veracruz, Procuraduría General de Justicia, cita urgente. Sí, es real, claro que es real. Mi consejo, dile a tu mamá que vaya en compañía de su abogado, porque es un citatorio de carácter judicial. Me imagino que es nada más para una audiencia de carácter conciliatorio. Pero, debido a que no lo especifica claramente aquí, ¿sí? Porque aquí lo dice, una diligencia de carácter conciliatorio urgente, como no dice aquí los alcances que pudiera llegar a tener esta audiencia, mi consejo es que vaya en compañía de su abogado, tu mamá, que no lo deje pasar, porque luego estos problemas, si se ignoran, se complican. Ya esto es un citatorio judicial, con todas las de la ley, sellado y firmado y todo el asunto, que vaya, que se presente, digo, quien nada debe, nada teme, y aunque ella deba, pues no tiene por qué tener miedo, que enfrente el problema y que lo resuelva. Es una audiencia de carácter conciliatorio y que vaya, definitivamente que vaya. A Miguel ya le dimos respuesta. Híjole, ojalá y nos esté escuchando. Me tardé un poquito porque si teníamos mucha chamba. Miguel, ah, ya no soy yo. Muy bien, Miguel. Dice Judith, no hombre, Judith, calma, relax. Mamá Lucha participa y hace muy amena la tarde o la noche, en este caso cuando llega aquí a los chats de la estación a participar. La queremos mucho. Y quédate, Mamá Lucha, te lo pido yo personalmente. De verdad, a mí me hacen reír mucho tus comentarios. Porque sí, brindamos asesoría jurídica y que hay que tomarlo con la seriedad necesaria, por supuesto. Pero claro, también tenemos derecho a divertirnos un poquitín. Y luego tus comentarios son fabulosos. Fernando está desempleado. Este es otro Fernando, Digo, está desempleado y está pagando su casa del Infonavit. ¿Qué es lo que puede hacer para que no tenga recargos o posibilidades de que se la quiten? Le podemos ayudar, es el primer programa al que asiste. Pues si estás desempleado, lo primero que tienes que hacer, Fernando, es acudir al Infonavit directamente. Lo decíamos en el programa de ayer. Y pedir una prórroga. Te van a dar una prórroga para que no pagues nada en lo que consigues trabajo. La prórroga va a durar máximo un año, mi estimado Fernando. Tienes ese tiempo para conseguir un trabajo y continuar haciendo tus aportaciones. Lógicamente, no esperes que se congele la deuda. Durante ese año va a estar generando intereses y va a crecer. Pero pues mejor a que pierdas la casa, ¿no? Por supuesto. Dice Carla que tiene una deuda con una amiga porque le bajó el novio. Bueno, es que esas deudas sí no las podemos arreglar. Dice Helmi que ahora sí le dieron dura a Mamá Lucha. La dejaron en la lona. No, hombre, Mamá Lucha es fuerte. Betty Boop. Bueno, antes de irnos con el comentario de Betty Boop, les voy a decir que en este momento ya son las 9 de la noche con 57 minutos. Dice Mamá Lucha que ojalá Judith resuelva su problema rápido porque quiere escribir. Helmi, no te burles, si no ya no le mandará besotes, dice a Helmi. Ay, Dios. No, no, miren, todo tiene que ser cordial. Helmi gritó, porque ya no le van a mandar besos. No, mira, ahí están. Mándenle unos besos. Ahí está. A Helmi. Todo tiene que ser cordial, ameno. Aquí no pasa nada. Aquí estamos para ayudar, para poder asesorar, por supuesto, pero también para hacerlo sentir bien. También la sonrisa es lo mejor que nos puede pasar. En este momento está entrando una llamada telefónica directamente aquí a la cabina de la estación. Vámonos, esta es la última llamada que recibo. Vamos a dar las asesorías en el chat y ya despedimos este asunto. ¿Qué tal? Buenas noches, Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto? Ah, buenas noches, Ángel. Soy Sitch. Hola, ¿cómo estás? Sí, yo tengo una duda. Venga. Gracias. La duda es, mi deuda con Santander Light. Ajá. Se canceló, bueno, perdón, la dejé de pagar hace como 2 años, pero a los 6 meses ellos la cerraron y no tiene saldo cero. Ajá. Entonces, quiero saber si realmente está cerrada o si es normal que llegaran a mandar alguna invitación de descuento y liquidación. Claro que sí, mira, el hecho de que tu deuda... Ay, bájale tantito a tu computadora. Bueno, bájale un poco a tu computadora porque tiene mucho ruido. Bueno. Mira, ahí te va. El hecho de que tu deuda aparezca como cerrada no quiere decir que no exista. ¿Sí? La deuda sigue existiendo. Nada más que el acreedor ya no va a realizar actualizaciones por el momento en tu historial crediticio. Pero tú sigues teniendo la deuda y te van a seguir llegando requerimientos de pago. Eso sí, nada tiene que ver. El hecho de que aparezca cerrada en el buró de crédito solamente quiere decir que el acreedor no va a hacer actualizaciones en estos momentos sobre esa cuenta. Pero la deuda sigue existiendo con el banco y te van a seguir llegando requerimientos de pago. Eso sí es un hecho. La pueden vender, la pueden demandar, pueden hacer todo lo que ellos quieran todavía. Abierta o activa. Nada más es para, si está activa, quiere decir que el acreedor sigue haciendo actualizaciones ante las sociedades de información crediticia, en este caso el Buró de Crédito. Está activa en la base de datos del Buró de Crédito. Cada mes el acreedor hará actualizaciones. Si el acreedor decide cerrarla, la cuenta va a aparecer cerrada, ya no va a haber modificaciones porque el acreedor ya no está reportándola. Pero no implica que la deuda haya dejado de existir. Nada más es eso, que no hay movimientos en el Buró de Crédito sobre esa cuenta en particular. Nada más. Okay. O sea, realmente los conceptos que tenga el Buró no son tan importantes. cuente, sino finalmente el estatus real que tenga yo con el banco. Ah, por supuesto, exacto, claro. Lo que importa es lo que tú le debes al banco. Por supuesto que importa tu historial crediticio. Claro. Pero lo realmente importante, lo que va a acabar con la deuda, es liquidarle al banco y ya con eso en ceros con el banco y ya obviamente va a aparecer en ceros en el buró de crédito. Sí, claro, yo es que acabo de mandar una carta con ustedes y pedirles el favor, el apoyo de la negociación. Ah, perfecto. Eso es para incluso otra, que me acabo de enterar que en octubre la cerró. Pero ajá, la invitación me la mandó en enero. Entonces, finalmente, pues sigue vigente todo, tal cual, está como, está caminando así de, así está bien que funcione, ¿no? Exacto, así. La deuda sigue existiendo, sigue el proceso y se podrá negociar y se podrá liquidar. Ahora, cada vez que se liquidan y ya llegan a cero, ahí sí la cierran, ¿verdad? Ahí ya, va a parecer cerrada, pero con saldo cero. Exacto. Ah, pues muchísimas gracias por la aclaración, Ángel. No, hombre, ¿de qué? Estoy a tus órdenes. Saludos a todos, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues esta fue la última llamada que recibimos, porque si no, imagínense, nos vamos a ir de aquí a las 11 de la noche, y ya son las 10:01. Me voy a aventar las asesorías, ya, las que quedaron. Vámonos. Dice, híjole, mira, que no vaya a firmar nada, Miguel, que no vaya a firmar nada tu compadre, sin antes leerlo meticulosamente, que pida copia y que nos la haga llegar, y con mucho gusto le brindamos asesoría, pero que no vaya a firmar nada, así nada más, porque por eso está en este lío. Ya se me acumularon las asesorías en el chat. Eli, está muy preocupada, ya le dimos respuesta a Eli. Claro que puedes pagar así como dices. Rafael Rodea, su madre obtuvo un préstamo en Bancomer, lo estuvo pagando durante casi un año, pero al dejarlo de pagar hace 5 quincenas, ya estuvieron llegando los avisos de pago de Solución Integral Bancomer. Ha estado leyendo la página y le interesa pagar con una quita. En estos momentos, ¿qué debe hacer? El préstamo fue por 44 mil a pagos quincenales de 780 durante 4 años. Pues ya, si lo que busca es la quita porque ya no le alcanza para pagar, mi estimado Rafael, que continúa con la suspensión provisional de pagos y ya se podrá negociar en unos meses la liquidación de la deuda utilizando este beneficio, la quita, el descuento. Recomiéndale que se afilie a nuestra organización para que tenga protección legal y que nosotros hagamos la negociación por ella sobre lo que debe actualmente para conseguirle el máximo descuento posible. Que se afilie a la brevedad para que nosotros nos encarguemos de todo el asunto. Antonio, hombre, no tienes nada que agradecer. Matrix, estoy a tus órdenes. Mamá Lucha va por unas papas. Fedi, sus papás están endeudados hasta el tope y ya no tienen cómo pagar, pues su negocio se fue a la quiebra. Su papá ya está grande y no puede trabajar y su mamá está enferma de azúcar, bueno, de diabetes, ¿no? ¿Qué puede hacer? Fedi, pues, ¿cuánto debe y a quién debe o cómo está el asunto? Con eso te podemos ayudar. Creo que ya no nos va a dar tiempo. A no ser que no sé qué opine Helmi, a ver si nos podemos quedar 15 minutos más. 15 minutos más de programa, si él está de acuerdo, yo me quedo 15 minutos más con todos ustedes para alcanzar a resolver todas sus dudas. Pero ya no nos hagan más preguntas, digo, para sacar la chamba que ya tenemos amontonada, ¿no? A ver si Fedi nos puede exponer a quién le deben sus papás y cuánto. Roy de Guadalajara, muy buenas noches, te mando un saludotote. Helmi, la vez pasada el vuelo fue de 7 a 8:15 o de 9 a 10. Perfecto, lo checamos, no te preocupes, mi estimado Helmi. Cachi Cachi Pago aprovecha para preguntar que resulta que su suegro tenía un préstamo con una caja popular, iba al corriente en sus pagos, pero de repente la cerraron por casi un año. Tiempo después se presentó un disque licenciado que se quedó con las cuentas de la caja, que le hizo firmar un documento X donde decía que tenía que pagarles 500 cada quincena. ¿Eso es legal? ¿Está obligado a pagar? Pues si ya firmó, claro que sí, está obligado a pagar. ¿Qué deben hacer cuando cierra la caja popular? Cuando la financiera desaparece, cuando el prestamista de la esquina no les quiere cobrar, depositen sus pagos en un juzgado, ahí sí sirve. Cuando se trata de financieras, de cajas populares, de mueblerías chiquitas, de prestamistas particulares, ahí sí depositen sus pagos en un juzgado. Y así cuando llegue la hora del cobro, le pueden decir al cobrador, ¿sabes qué? Mira, en el juzgado fulano de tal te estoy haciendo los depósitos de lo que yo tenía que pagarte, porque no quería que se me amontonaran intereses. Y con eso, miren, el cobrador, el nuevo acreedor, no les puede hacer nada. Pero ojo, solo funciona, o más bien oído, nada más funciona con cajas populares pequeñas, con financieras pequeñas, con mueblerías chiquitas, de esas de colonia, o de municipio, esas chiquitas, ¿no? Y con prestamistas particulares, con los famosos agiotistas, con los usureros. No funciona con los bancos grandes, ahí no sirve de nada. Betty Boop, que no he escuchado la respuesta a su pregunta. Tiene un crédito hipotecario con Bancomer, tiene 7 años con él y es a 25 años a pagar. Sudades, por razones familiares, se ve obligada a cambiar de residencia en otro estado. Tendrá que renunciar y por lo pronto estará desempleada. Un traspaso es opción para el problema. Es que ya se tiene que ir pronto y no tendrá para pagar por lo pronto sus mensualidades. Le gustaría saber si puede congelar las mensualidades. ¿Qué puede hacer? No, no puedes congelar las mensualidades, por supuesto. El que tú te cambies de casa no modifica las condiciones del contrato. Y si tú lees el contrato, pues no existe una cláusula que diga que se deben congelar tus mensualidades por ese hecho. Van a seguir acumulándose intereses. ¿Qué hacer? Pues tratar de regularizar tu situación en lo que se traspasa tu casa o no se traspasa. Hacer los pagos. No hay de otra, mi estimada Betty Boop. ¿Sí? No hay forma de congelarlos porque te vas a cambiar de casa. No. No es una razón. De hecho, la única razón, y no se congelan, sino que existe un seguro de desempleo que requiere que se cumplan con ciertos parámetros y te cubre por lo regular por 6 meses y la aseguradora paga tu mensualidad durante ese tiempo. Pero nada más, ¿eh? Nada más. Eli, ya la leímos. Eli, no te preocupes, estamos para ayudarte. Rafael Rodea. Aida, dice, ayuda con mi caso, dice Aida. Pero no lo veo. A ver si nos lo puede volver a exponer Aida. Y con gusto le damos asesoría porque no está. Rafael Rodea. Ya lo leímos también a Rafael. Ya lo leímos, claro que sí. Sitch, meses de impago, pero no liquidó, no tiene saldo cero. Lo mismo pasó en Banamex. Sin saldo cero, realmente están cerradas. Ah, es la persona que nos llamó por teléfono del Buró de Crédito. Que sí, porque aparecían cerradas en el buró, ya no había deuda, ¿no? Claro que la sigue habiendo. Cerrado quiere decir que no va a haber modificación en tu historial crediticio con esa cuenta de momento. Porque en cualquier momento se puede reactivar y volvemos a empezar. Antonio, no tendrá que agradecer, estoy a tus órdenes, claro que sí. Ya leímos el de Rafael, Aida, le debe a varias financieras, diferentes montos, pero no tiene empleo para pagarles. Ya le están cobrando, ¿qué puede hacer? Tratar de negociar, buscar un empleo. Estos problemas no tienen soluciones mágicas. Hay que ahorrar para negociar. ¿Cuánto les debes? Ya no nos dio tiempo de darte respuesta, ya se acabó el programa, pero... Eli, hombre, tienes nada que agradecer, estoy a tus órdenes. Roy de Guadalajara se está recuperando rápido. Espera estar bien para entonces, le dice a Helmi. Últimas asesorías, dice Helmi, muchas gracias. Dice Helmi, unos minutos más para responder lo escrito. Y los esperamos el próximo jueves a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche, por supuesto. Mamá Lucha se empieza a despedir. Nos manda un besote, muchas gracias. Ahí está. A Helmi no le tocan, ¿cómo no? Mándale dos a Helmi. Ahí está. Por supuesto, que se los hacemos llegar a nombre, y voy a aclarar, por supuesto, de Mamalucha, por supuesto, ¿sí? Luego no vayan a confundirse. Ay, Dios mío. Dice... Ya sabía yo. Dice quién dice Helmi. Ya, muchas gracias, Mamalucha. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Eli, no hombre, muchísimas gracias a ti por tus comentarios, estamos para servirte. Bancomer, ¿cómo se afilia a la Organización Nacional de Deudores? Ahorita les vamos a poner el enlace, mi estimado Bancomer, para todas las personas que deseen que nosotros los representemos legalmente ante sus acreedores, que les ayudemos a negociar, que los defendamos si son demandados, que paremos cualquier embargo en su contra, todos esos servicios... Nuestros costos son de recuperación, no crean que les vamos a cobrar mucho, somos una sociedad civil de ayuda a los deudores, la única que existe en el país, no hay otra que se dedique a hacer lo que nosotros hacemos y estamos ayudando a miles de personas. ¿Cuánto les vamos a cobrar? Por ejemplo, si deben más de $1,000,000, si ustedes tienen una deuda de más de $1,000,000, les vamos a cobrar 485 pesos mensuales, ni un centavo más, y los encargamos de todo el asunto, defensa legal. Si los demandan, tienen abogado ya listo en el estado de la República donde ustedes se encuentren. O sea, nosotros nos encargamos de absolutamente todo el show para defenderlos. Les ayudamos a negociar sus deudas, les conseguimos magníficos descuentos. Estamos ayudando a miles de personas. Para eso se creó Defensa del Deudor, precisamente. Helmi, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Te mando un abrazo. Mañana te informo qué onda con los boletos de avión. Francisco... Están pendientes, posiblemente entre jueves o viernes estará por su casa de mi amigo Helmi. Le mando un saludo a Francisco. Claro, que le llame, porque si no, pues qué tal que no está. Bueno, ahora sí, yo me tengo que despedir. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les mando un saludo muy afectuoso. Y los esperamos por aquí el próximo jueves. El próximo jueves a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche. El jueves tenemos programa doble, así igualito en vivo. asesorando, informando, dándoles tips, consejos, toda la ayuda que requieran para que liquiden sus deudas. Muchísimas gracias a Helmi, que estuvo en la producción y en los controles de este programa de radio. Helmi, de verdad, te mando un abrazo, gracias por todo. Y ya te tendremos aquí en México ahora sí muy, muy pronto. Ya, mis queridos radioescuchas, qué bueno que nos acompañaron. De verdad, este programa lo hacemos por y para todos ustedes. El único programa de asesoría legal real de todo el país. Y ustedes pueden buscarle donde quieran, en el que ustedes quieran. Aquí sí les vamos a ayudar a que liquiden sus deudas con opciones reales, viables, lo mejor para que puedan salir del problema. Se despide de todos ustedes su amigo y locutor de estos programas de radio, Ángel González, invitándolos a que nos escuchen el próximo jueves, les decía yo, 3 de la tarde, 9 de la noche, hora centro, por supuesto, hora centro del país, deudas, dudas y soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde podrán escuchar una respuesta que en verdad, les va a ayudar a salir de deudas. Cuídense mucho y hasta el próximo jueves. Yeah.